FM Río 94.3. 12.05 de la mañana de este domingo 17. Y vamos a tener, en el marco de las vacaciones de julio y todas las actividades que se han desarrollado desde la Municipalidad de Coronda, y en este caso con una tarea de gestión municipal con el Ministerio de Cultura de la provincia, en el marco del Encuentro Internacional de Teatro organizado por Quique Mailer, una obra de teatro que se llama El Rey que se enamoró de la Luna. Qué lindo nombre, El Rey que se enamoró de la Luna. Qué gente que viene desde Colombia y que van a estar a partir de las 15:30 en el Salón de Actos de la Escuela 201. Estoy en contacto con Leandro Fernández, que es escritor, que es el escritor de la obra y que aparte es actor y participa en la obra. Y vamos a charlar un ratito con él. Leandro, buen día. Mi nombre es Marvel Bonín. Estamos en Coronda, en la FM Río, en el 94.3. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Hola, Leandro, ¿estás ahí? Se me fue Leandro. A ver, ahí me escuchás. Perfecto. Hola. Hola, ¿me escuchas a mí? Sí, te estamos escuchando. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, felices, con un poquito de frío porque nosotros somos calentanos, pero felices de estar acá en estas tierras tan hermosas. Leandro, contanos un poco acerca de esto que haces desde hace tanto tiempo. Sos escritor, sos actor y aparte haces obras infantiles. Sí, o sea, yo pues sí, llevo muchos años haciendo teatro y música, y pues he hecho algunas cosas que veo la necesidad, y entre esas haber escrito El Rey que se enamoró de la Luna, y sobre todo hacer teatro infantil, que lo hicimos durante mucho tiempo, lo dejamos un poco por otros proyectos, pero cada que vamos a un festival nos damos cuenta que adolece de espectáculos de teatro infantil. Se le ha dejado esa responsabilidad como a los títeres, y se producen y se hacen pocos espectáculos de teatro infantil. Uh-huh. Y eso a nosotros pues nos preocupa, porque creo que pues si los niños se acostumbran a ver teatro desde uh-huh. pequeños, pues van a ser seguramente público cuando sean adultos. Entonces la idea del Rey que se enamoró de la Luna era eso, rescatar como más que rescatar a los niños, es un espectáculo de familia. Uh-huh. No es un espectáculo de estos donde uno lleva a los chicos para que vean el espectáculo y uno está viendo el reloj a ver a qué horas termina y cumplí con mi cometido de padre, de tío, de llevarlo. No, este es un espectáculo que se lo disfrutan y se divierten toda la familia. Es más, hemos visto funciones donde los papás se olvidan que los niños están ahí y están súper metidos, profesoras de escuelas que llevan a los niños y nos dicen al final, a mí se me olvidó que yo estaba trabajando aquí con los chicos. Entonces me parece que esa comunión del teatro con la familia es importante, porque cuando el espectáculo nos toca a todos, pues cuando nos vamos a la casa vamos a comentar, además porque este es un espectáculo de familia con una temática muy de familia, pero también es un espectáculo que toca muchas cosas importantes dentro de la formación, no solo de los niños, sino de los adultos, como la lectura, como el respeto a la naturaleza, como el respeto a la diferencia, el identificar el abuso de poder por encima de las pasiones. Entonces es un espectáculo que además deja para que después, cuando vayan en el autobús, en el carro a la casa, pues se comenten y se vean las diferentes formas de ver la historia. Para el actor, para vos actor, para la gente que está con vos en el grupo, en esto que es el Espacio T, que es la compañía de ustedes, ¿puede ser? Sí, sí, sí, Espacio es muy, T. Es muy diferente hacer teatro para grandes que teatro para chicos. Sí, yo creo que hacer teatro para chicos es mucho más complicado. Complicado. Es un poco, es una responsabilidad. Primero, es una responsabilidad mucho mayor por cómo se trata la temática, cómo se trata la acción en la escena, porque de todos modos estamos trabajando para seres humanos que están en formación. Entonces, cualquier cosa que se plantea ahí, pues de todos modos ellos la van a leer como parte de su formación. Con los adultos, de alguna manera uno de adulto ya tiene la posibilidad de haber vivido y de tomar una posición con respecto a muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, que cada vez se vuelve más dificultoso lo de hacer teatro para niños. Primero, porque los niños son espontáneos, los niños son sí o no, blanco o negro, me gusta o no me gusta, y esa es la posición que tienen. Y encima, pues también tenemos una nueva batalla, que es la batalla de los juegos de video, de los teléfonos, de las tabletas. Entonces es como una batalla y un deber de nosotros mostrarles que hay otras maneras de divertir, de contar historia. Muchos niños nos hemos encontrado que es primera vez que van al teatro. A veces nos dicen hasta que las movies, que las películas les gustan más así con la gente ahí. Entonces, de todos modos, es una responsabilidad, y sí creo que es más complicado y mucho más difícil que hacer teatro para adultos. Estoy charlando con Leandro Fernández, que es escritor, que es artista, que es director, que, bueno, está haciendo la obra El Rey que se enamoró de la Luna, y va a estar con nosotros en Coronda el miércoles a las 15:30 en el Salón de la Escuela 201. La evolución de la técnica, que es lo que te referías recién, a lo largo de tu carrera, ¿has ido notando diferencias en lo que es la reacción del público? Si básicamente has hecho teatro infantil desde hace mucho tiempo, ¿lo ves como negativo o como positivo la influencia de la tecnología en lo que es la formación de los chicos? Porque básicamente tratan con chicos en teatro infantil. Sí, verdaderamente yo no noto la diferencia, no notamos la diferencia. Cuando ellos entran en el momento mágico de la teatralidad, no los atrapa. Cuando la obra te atrapa. Los mismos, son los mismos. El problema es que el espectáculo sea un espectáculo que los atrape. Pero creo que los niños no pierden con las nuevas tecnologías algo que perdemos nosotros los adultos, y es un poco lo de la atención, lo de concentrarnos, lo de la espera, lo de la inmediatez. Creo que a los niños no los toca, y creo que cuando se realiza ese momento mágico entre actores, personajes y público, eso es muy fuerte. El teatro es un estado muy fuerte, y creo que ahí no se nota la diferencia. Además, que cada vez nos estamos separando más de las estéticas que se usan en ese tipo de producciones. Entonces, de todos modos, un actor vivo que respira a cuatro pasos del espectador nunca va a dejar de ser atractivo. Por ahí leía el otro día un meme en Facebook que decía que si siguen investigando mucho en el cine 3D van a encontrar el teatro. Entonces, yo creo que sí, el teatro es tan mágico y tan fuerte, tan poderoso y tan humano, que ese tipo de cosas no los toca. En lo humano, la comunicación de este sentimiento propio que tiene el teatro, esta cosa que no es tan palpable como si una cuestión de sensaciones, creo que no se debería estar alterando, ¿sí? Sí, no. Yo no lo he sentido. Yo, como me decía un maestro, una frase que se me quedó mucho, y decía que el teatro es el acto más amoroso que tiene el ser humano, ¿no? Donde tú entras, hacemos un pacto, tú crees lo que nosotros hacemos, que es una mentira, una falsedad, tú la crees. Si nosotros sacamos una tela azul, tú vas a creer que es el mar, y a la salida volvemos a nuestra realidad. Eso es algo mágico, demasiado bello, de confianza. Por eso el teatro nunca va a desaparecer, porque es necesaria ese momento, ese acto de amor y de confianza, que lo sentimos mucho ahora con todo este pasaje histórico tan fatídico de la pandemia, ¿no? Todo lo que se trató, ese desespero de hacer teatro virtual, de hacer muchas cosas. La presencialidad, el convivio, nos hacía mucha falta, tanto que cuando terminó, me imagino que acá en Argentina fue igual que en Colombia, los que teníamos espacios teatrales vimos el desespero de la gente por ir al teatro. Por supuesto. ¿Dónde te agarró la pandemia? ¿En Colombia? En Colombia, en Cali, nuestra ciudad. Gracias a Dios. Nos agarró allá. Esto no sé cómo hubiera sido en otro país. Claro, me imagino, horrible. ¿Cuánta gente te acompaña? Nosotros somos un equipo de 5 personas, son 2 actores muy jóvenes, una otra actriz que maneja la parte visual, que tenemos un contenido visual dentro de la obra, la productora que también hace la parte técnica, y yo que soy el director, que hago también la música del espectáculo. Somos 5 en esta ocasión. Y tienen, sé de que esta tarde, como me decían recién, esta tarde se presentan en Santa Fe. Hola. Sí, hola. Esta tarde se presentan en Santa Fe. Esta tarde nos presentamos en Santa Fe a las 5 de la tarde, o sea, a las 17, en el Centro Cultural, Centro Provincial de Cultura. Centro Cultural Provincial. Sí, correcto. Ayer estuvimos ahí, que es un teatro bellísimo, con una comodidad para el espectador maravillosa, y bueno, los que puedan ir seguro que van a disfrutar de un maravilloso espectáculo, que vuelvo y repito, no es un espectáculo solo para chicos, es un espectáculo para toda la familia, así que los esperamos, sería para nosotros un gusto. Hemos viajado desde lejos, me imagino, sin duda que sí. Ustedes tuvieron elecciones en Colombia hace poco. ¿Cómo las viviste? Sí. Con mucho sufrimiento. Yo creo que el momento más álgido en la política, en la historia moderna de la política colombiana, la acabamos de vivir hace un mes y medio, donde por primera vez en Colombia hay un cambio real de políticas, de direccionalidades. Y creemos que es maravilloso lo que está pasando. Estamos muy, muy esperanzados. Colombia ha sido un país muy golpeado por lo tradicional. Nunca hemos tenido otra posibilidad, así que estamos llenos de esperanza y llenos de ganas. Además, la primera gran noticia fue que por primera vez nombraron una ministra de cultura de nuestro artista. Claro, claro. Patricia Ariza, que es la directora de uno de los grupos más importantes de Colombia, que es el Teatro La Candelaria. Entonces se empiezan a vislumbrar con el gabinete que se está nombrando, pues de verdad un cambio real. Tienen mucha expectativa con Preto como presidente, ¿sí? Sí, estamos súper esperanzados y tenemos mucha expectativa, y creemos que va a haber un cambio grande, positivo. Bien, yo les deseo mucha suerte, una buena estada en Argentina, lo vamos a esperar el miércoles por acá, y realmente ha sido un gusto poder charlar contigo, Leandro. Bueno, gracias, Marvel, por la oportunidad, por conectarnos con la gente, y para la gente de Coronda, pues nos vemos el miércoles. Llenen la sala, seguro que les va a gustar el espectáculo. Allá queremos verlos, allá queremos compartir con ustedes, porque estamos llenos de ganas de mostrar nuestro trabajo, además en un país que para nosotros siempre ha sido punta de lanza en la teatralidad. Así que los esperamos. Abrazo grande, Leandro, los esperamos el miércoles. Igual para ti. Salud. Charlamos con Leandro Fernández, director del teatro, de lo que se va a presentar el miércoles, que es El Rey que se enamoró de la luna. Qué lindo. También escrito por Leandro Fernández. Y que, bueno, está auspiciado, entre otros, bueno, por la Municipalidad de Coronda y el Ministerio de Cultura de la provincia. Se va a llevar a cabo en el Salón de Actos de la Escuela Normal el día miércoles 20 a partir de las 15:30. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.